Ese turismo de congreso pues congrega desde 100 personas a 1.000 o 2.000 y muchísima gente, pero tiene unos incentivos muy importantes porque, como digo, fuera de temporada, pero además es un turismo que suele gastar un 30% más, la media está por encima de los 200 euros, un gasto día.